me parece súper relevante destacar en este ámbito, en este recinto, que el oficialismo va a aprobar un decreto que fue, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema. Entonces, no solo estamos hablando de estas cuestiones, sino que estamos en este lugar, en el Senado, a punto del oficialismo aprobar un decreto determinado inconstitucional por la Corte Suprema, que puede ser un fallo que pueda parecer más o menos relevante, más o menos potente, ejemplificador, les puede parecer cualquier cosa, cualquier adjetivo que le quieran poner. Lo que no pueden es ignorar que fue declarado inconstitucional.